Sí, hola. R. Luxemburgo. Ah, ¿qué hora es? Vos, prepará el garguero para grabar el homenaje a Perlonguer esta mañana, ¿está? Sí, todo bien. ¡Oh, cielos! ¡Qué horror! ¡Fuegos del día! La luz, otra vez, la música. La música, música esta vez. La misma luz, siempre otra. La luz, otra vez, la música. La misma. Música, esta vez, partitura del día que se fue. Hora tras hora cavo en la mina. El oro de la luz estaba ahí. Ahí, en ninguna parte. No se puede tocar la alegría. Me metí en la mina con esa mina, metido con la mina. El oro estaba ahí. Yo tenía algo por acá, en el bolsillo este estaba, en la camisa de flores, por aquí me la ponía, me sentía florecer, me la sacaba colorido de rosas, de feria brillaba. Era una flor que fue rojiza por momentos, me escupió a los pies para verme crecer, árbol de mí. Ah, mi pecho churrinche de rojiza, en la barriga rolliza de Buda, acostado donde flota el camalote, cuna, carricoche, lodazal. Una sombra de muerte impide ver el mapa de oro en polvo, feldespato en estirpe. Los cálculos, las acaricias del polvo orial, para avanzar en la mina, por este poema, con la mina de la mano. Al fondo sin fondo, al fondo de la leche del fondo, fondí montaña. ¿Dónde está el cielo, la ensilladura del orgón, la respiración? ¿Dónde en esta cueva el desbalanque, la luz otra vez de la mirada? Y la musa, y la música de la musa mística, la que no cabe en el derrame de espesa leche diurna, dentro y fuera y dentro de la muda maravilla de la mina, ubisunt, ubisunt, ubisunt. Florecen, es primavera de las hojas, es la ondulada hoja de fuertes venas amarillas de la luz cargadas del blanco rayo líquido como fuego clareado de raíz, del huevo, bellota crecida, hinchada por el movimiento. Bella, sensitiva, Oriana, mina dorada en la cueva del corazón, donde solo ahora es ahora, donde no alcanza la razón. Bajo cada escritura subyace una teoría. Ella duerme en un lecho de paramecios. Cuerpo sin forma. ¿Consigue expresar, pensar lo indecible, infruible, indisfrutable, frutal en el frufru, rija, de riga, rigurosa?